Y en la Red Nacional del Foro Argentino de Radios Comunitarias nos ocupamos de un proyecto de ley que se ha presentado recientemente, que busca garantizar los derechos de los becarios y becarias del CONICET. Son unas más de 11.000 personas de todo el país, profesionales de distintas disciplinas que se dedican a la investigación y que reciben becas. Entre otros puntos, lo que está proponiendo este proyecto es que lo que cobran durante la beca se actualice por paritarias, que puedan tener un aguinaldo, aportes jubilatorios, también obra social. Para hablar de este tema estamos en contacto telefónico con Nuria Hiniger. Ella es investigadora del CONICET, también representante gremial del sindicato ATE de la Ciudad de Buenos Aires. Hola Nuria, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buen día. Gracias por atendernos, Nuria. Bueno, primero, contale a la audiencia de todo el país, ¿quiénes son los becarios y becarias del CONICET? Bueno, CONICET es un organismo que se dedica especialmente a la producción de ciencia y tecnología. En CONICET trabajamos distintas categorías, ¿no? Como cualquier empresa, por decirlo de algún modo. Estamos quienes somos investigadores, hay personal de apoyo a la investigación, que son quienes saben manejar los laboratorios, los aparatos, toda la cuestión del equipamiento la maneja el personal de apoyo, etcétera. El personal administrativo y los becarios y becarias. Los becarios y becarias son investigadores en formación, digamos. Son quienes dan vida a los equipos de investigación, quienes llevan adelante tareas productivas, digamos, de ciencia y tecnología, pero que al mismo tiempo están aprendiendo a hacer investigación para que dentro de unos años sean, digamos, investigadores e investigadoras autónomos, ¿no? Que puedan llevar adelante por sí mismos equipos de investigación. Este proceso de trabajo y formación en simultáneo dura más o menos entre los 27 años y los 35, digamos. Son egresados universitarios de distintas disciplinas, de todas las áreas del conocimiento, digamos, y de todo el país, desde Ushuaia a La Quiaca, de Cuyo a Buenos Aires, terminan su carrera universitaria y se postulan a una beca en CONICET, que es una beca para hacer el doctorado. El doctorado y luego el postdoctorado son los títulos más de la mayor calificación que tiene nuestro sistema educativo nacional. Y entonces CONICET le paga una beca, en este caso son más de casi 12.000 personas, para que se formen investigación para hacer ciencia y tecnología. Uh-huh. Y entonces estamos hablando de trabajadores altamente calificados que no tienen, desde que existe el sistema de becas, digamos, desde que se creó CONICET en el año 58, no tienen ni obra social, ni aportes previsionales, aportes jubilatorios, ni aguinaldo, entre otros derechos que le faltan. Pero imaginémonos que estamos hablando de una persona con casi 35 años que hizo 8 años de beca, 5 años de beca doctoral y 3 años de beca postdoctoral, es decir, estuvo en el sistema de becas de CONICET entre 5 y 8 años y no tiene ningún aporte previsional. Uh-huh. Entonces, bueno, para nosotros y nosotras, recuperar estas reivindicaciones, digamos, que son históricas en nuestro sector, es imprescindible, y frente a que no avanzaba, decidimos presentarlo por ley del Congreso Nacional. Uh-huh. Nuria, resuminos sí. Los principales puntos del proyecto. Básicamente son 4. Por un lado, evitar lo que nos ocurrió en el macrismo, que recordarán que se volvió a hablar de fuga de cerebros. El procedimiento que usó el macrismo para achicar, para ajustar en el CONICET fue congelar el monto mensual que cobran los becarios y becarias, que se llama estipendio, congelar el estipendio. Y entonces, después de un tiempo, inflación mediante, no llegaban a fin de mes y por lo tanto dejaron, muchos becarios y becarias dejaron CONICET e incluso se fueron del país. Para evitar esto, lo que nosotros incorporamos en el proyecto es que el estipendio de las becas aumente de forma proporcional a los aumentos por paritarias que tenemos el resto de los trabajadores del Estado. Ese es el primer punto. El segundo es la incorporación de los becarios y becarias al sistema de obras sociales, porque hoy tienen una cobertura que paga de manera tercerizada CONICET, pero que tiene, que es bastante fluctuante, digamos. En el momento que hay algún tipo de modificación en el trabajo de los becarios y becarias, la cobertura se da de baja. Entonces, imagínense lo que ha ocurrido en pandemia y lo que sigue ocurriendo, ¿no? Estamos levantando casos de becarios y becarias que se les cae la cobertura todas las semanas más o menos, un caso de una becaria con 39 semanas de embarazo que se quedó sin cobertura médica, digamos. La situación es totalmente precaria por el tipo de contratación. Entonces, lo que dice el proyecto es incorporarlos al sistema de obras sociales como a cualquier trabajador. El otro punto es el de los aportes previsionales, que puedan empezar, que el Estado Nacional haga los aportes correspondientes como Estado empleador para que los becarios y becarias puedan jubilarse en tiempo y forma, digamos, para que lleguen a los 60, 65 años con los 30 años de aportes. Y por último, el aguinaldo. No tienen aguinaldo, entonces, bueno, garantizar un medio estipendio a mitad de año y un medio estipendio a fin de año, como también como cualquier trabajador. Así que eso es lo que dice el proyecto de ley. Este proyecto fue lo presentamos desde ATCONICET con el diputado Pablo Carro, que es un diputado de nuestra Central de Trabajadores, de la CTA. Lo presentamos y ya consiguió la adhesión de 25 diputados y diputadas, la enorme mayoría del frente del bloque del Frente de Todos, pero también hay una adhesión de Camaño, así que bueno, empieza a discutirse en diputados. Hay muy buena recepción en la Comisión de Ciencia y Tecnología, y ese es un camino que tiene la ley, que bueno, estamos esperando que se pueda discutir en la comisión a la brevedad. Y por otro lado, este proyecto puede salir por resolución ministerial, que fue lo que ocurrió con estos mismos derechos para los residentes médicos de la provincia de Buenos Aires el año pasado, digamos, en octubre. Axel Kicillof, después de una negociación con los sindicatos de médicos de provincia de Buenos Aires, la SICOP, se resolvió otorgarle estos mismos derechos que los residentes no tenían: obra social, aguinaldo, aportes jubilatorios, y se hizo por resolución del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires y del gobernador. Y entonces esta es otra vía, digo, no, esto no inhibe el camino legislativo, que es el que iniciamos, pero además estamos pidiéndole al ministro Filmus que firme una resolución con la incorporación de estos derechos y que en todo caso, por supuesto, siga el curso de la discusión legislativa de forma tal de que se efectivicen y queden instalados independientemente de cualquier vaivén político, ¿no? Una ley tiene esa posibilidad. Así que, bueno, en eso estamos. Y hoy queda a discrecionalidad de del gobierno de turno la situación de los becarios y becarias. Claro, exacto. Sí, en principio hoy no tienen nada, digamos. Tienen esta cobertura médica que les decía y nada más. No tienen ni aportes, ni aguinaldo, ni, bueno, el aumento del estipendio, ahí sí está totalmente a discreción. En el caso de este gobierno viene haciendo los aumentos de las becas acorde a los aumentos que por paritarias tenemos el resto de los trabajadores, así que en ese sentido no hay problema, pero es totalmente discrecional. Si en octubre gana un gobierno de derecha, lo más probable es que vuelva a hacer lo mismo que hizo el gobierno de Macri, que es dejar de aumentar de manera simultánea con el resto de los trabajadores, y las becas quedan sin servir, digamos, se pierde la utilidad, porque si no se puede vivir de ellas, no sirven. Con lo cual hay estas dos maneras, digamos, ir por la vía de la ley e ir al mismo tiempo por resolución, de algún modo resuelve de manera inmediata la situación, ir por resolución ministerial, y por otro lado, una ley permite que no venga cualquier gobierno y decida que no quiere tener el sistema de becas, digamos. Nuria, ¿cuánto cobra un becario o becaria hoy? Un becario postdoctoral, que es la beca más alta, 250 mil pesos. Un becario doctoral, que es la mayoría de los becarios, entre 220 y 230, según donde viva, porque hay algún diferencial en relación con la zona, ¿no? Si vivís en Ushuaia, no es lo mismo que si vivís en en Provincia de Buenos Aires, pero alrededor de 220, 230 mil. Igual es importante recalcar que estamos hablando, cuando uno escucha becario, dice un estudiante que está en primer año de la secundaria, está haciendo su trabajo en una empresa, uno se imagina eso, pero estamos hablando de personas que hicieron una carrera universitaria, que tienen un título y que se quieren dedicar a la investigación, ¿es así? Exacto, exacto. Estamos hablando, no sé, de un matemático, matemática, de una médica, de un biólogo, de una antropóloga. Que estamos hablando de gente que se recibió, que hizo su carrera universitaria entre, no sé, 5 y 10 años, que tiene un título de licenciatura, un título, o incluso tienen especialización, o incluso tienen maestría, y que están haciendo su carrera de doctorado, que es, insisto, el título más alto al que se puede acceder en el sistema educativo argentino, y que, digamos, es personal sumamente calificado, que está aprendiendo a investigar y que además forma parte de los proyectos de investigación que conocemos, algunos de los que conocemos y la enorme mayoría que no, pero por ejemplo en el equipo de la creación y la producción de la vacuna argentina contra el COVID está lleno de becarios y becarias, digamos, ese es un... lo mismo pasó con los barbijos, digo por nombrar algunos equipos que conocemos, los equipos que están desarrollando la vacuna del dengue, bueno, todos los equipos de investigación que existen en nuestro país tienen becarios y becarias de CONICET y que tienen estas condiciones, cobran este salario que la verdad que no es, es un salario bajo, digamos, en general, los salarios de los trabajadores y trabajadoras del Estado son salarios bajos. De hecho, el miércoles tenemos un paro acá en la ciudad de Buenos Aires, precisamente reclamando la suma fija y el aumento salarial. Y además no tienen ninguno de estos derechos porque, digo, son trabajadores que el Estado requiere para producir conocimiento científico, para poder tener soberanía científico-tecnológica y autonomía que le permita decidir cuál es el rumbo de su futuro, digamos, no es poca cosa. Tener desarrollo científico-tecnológico para un país permite decidir, tomar decisiones respecto del futuro económico, por ejemplo, si va a ser un país que se dedique, no sé, a resolver las necesidades vinculadas con la salud, con la educación, con el trabajo, con la producción, evidentemente requiere de desarrollo científico-tecnológico. Esto lo hacen, entre otros, los becarios y becarias en estas condiciones laborales. Nuria, te agradecemos mucho el contacto con Farco, ¿eh? No, muchísimas gracias por llamar. Hablamos con Nuria Hiniger, investigadora del CONICET y también representante de los investigadores e investigadoras por el sindicato ATE en ese organismo estatal.